Bueno, Tanque, un gran triunfo del equipo para seguir prendidos ahí arriba. Sí, la verdad es que sí, contento por el triunfo, otra vez pudimos ganar, se nos están dando 3 puntos, así que contento por el triunfo. ¿Cómo viste el partido? No, un partido lindo, la verdad que sí, se jugó bien. A ellos por ahí jugaron otro partido con uno menos, pero tuvimos espacio, pudimos jugar, pudimos meter la bocha que nos venía costando, así que positivo para nosotros. Bueno, importante también para los delanteros tomar confianza con el gol para la recta final. Sí, la verdad que sí, contento por eso también en lo personal y por los chicos que la estamos empezando a meter, que nos costaba, pero bueno, sí, contento por eso también. Bueno, el otro día ganaron un partidazo también ante 12 de octubre, están en levantada. Sí, sí, la verdad que sí, el otro día un partidazo se pudo ganar y bueno, otra vez nos llevamos los 3 puntos, así que nos quedan 2 finales para ver si podemos pelear ahí arriba. ¿Cómo lo ves al equipo para la recta final? Quedan 2 fechas nomás. Muy, muy, muy bien. La verdad que están todos los pibes metidos y vamos a dejar todo para poder llegar ahí arriba. Bueno, ¿qué crees que tienen que hacer para mantenerse ahí entre los 4 primeros? Seguir como estamos. Primero empezar a que vengan un poco más porque no nos está costando completar, pero bueno, ahora empezar a venir. Así que seguir así porque sabemos que tenemos buen equipo. Se te dieron muchos goles hoy. ¿Para quién van dedicados? Siempre para mi hijo, siempre los goles son para Tile. Gracias por el tiempo. Dale, Martín, gracias.